mi vida. Ahora que te vas, sin una despedida, sé que ya es tarde, pero tengo que decirte que te quiero. Extrañarás.